Los reaccionarios también son mexicanos, desde luego, pero somos distintos. A ellos los mueve el interés por el dinero, ese es su verdadero Dios, nada más que son muy hipócritas y son, repito, racistas, clasistas, aspiracionistas, se creen superiores, sabiondos, son también déspotas, son de los que maltratan a sus trabajadores, van a un restaurante y en vez de llamar al mesero, le hacen esas cosas, ¿no? Y muchos vienen de abajo, pero se vuelven latinos, te desclasan, olvidan tus orígenes. A veces esos son hasta peores.